oikos.com.mx presenta. Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo. Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta emisión más de Pulso Nacional, en donde le tenemos las noticias que se han generado las últimas 24 horas, tanto en México como en el mundo. Un saludo cordial para todos aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, sobre todo aquellos que son de habla hispana. Bueno, pues para ustedes, gracias por escucharnos en donde quiera que estén. Y vamos al avance informativo. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Revela Camacho Solís los resultados de la consulta energética. De igual forma, Marcelo Ebrard también entrega los resultados de la consulta energética al Senado de la República. Utilizan hoyo de dona en spot para alentar la reforma petrolera. La cepa de la salmonela, bueno, pues ya la encontraron, pero aquí en el cultivo mexicano. Afirma el PRD que presentará propuesta de reforma energética antes del 15 de agosto. Detienen a un integrante de la banda del Mocha Orejas. El primo del Chapo Guzmán a Fuente Grande, Jalisco. Dejan dos cadáveres frente a un cuartel. En Ciudad Juárez detienen a una banda con un enorme arsenal. ...50 policías de Campeche renuncian por miedo a los Zetas. Y en Durango, el director de Seguridad Pública de Lerdo, del municipio de Lerdo, presenta su renuncia. Estas y otras noticias más aquí, en Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. La consulta ciudadana sobre la reforma energética tuvo una participación de 1.793.876 votantes. Esto lo informó el coordinador nacional de la misma, de esta consulta ciudadana, Manuel Camacho Solís, al proporcionar los datos consolidados del ejercicio ciudadano realizado este pasado domingo. Dijo que el total de mesas receptoras computadas en el Distrito Federal del 99.73% y del 88% en los 9 estados donde esta fase se llevó a efecto. Bueno, pues que también Camacho Solís hizo un llamado al presidente Felipe Calderón a flexibilizar su postura para que permita así la construcción de otra propuesta de reforma con mayores consensos que eviten sobre todo de nuevo una nueva confrontación. Para la pregunta 1, precisó que el total de votos por el no, o sea el no a la reforma energética, fue de 901.000 y por el sí 51.000. Se anularon 14.053 votos. Por la pregunta 2, o sea, no sabemos exactamente cuál fue la pregunta, pero un no también tuvo 874.517 votos contra 69.881 votos del sí. Además, también ahí los mismos 14.543 votos anulados. En este mismo orden de ideas, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, entregó al Senado de la República los resultados de esta ya trilladísima reforma energética. Ebrard Casaubón llegó a la vieja casa de Jicotencatl junto con los coordinadores del Partido de la Revolución Democrática en el Senado y la Cámara de Diputados, quienes son Carlos Navarrete y Javier González Garza, respectivamente. En la explanada lo esperaba el dirigente del Partido Acción Nacional del Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, para entregarle un disco compacto con 25 pruebas de lo que calificó el cochinero de la consulta ciudadana. Ya le habíamos comentado a usted aquí en Pulso Nacional que Mariana Gómez del Campo había presentado, según esto, pruebas de que varias personas habían repetido una votación. Incluso hasta nos extrañamos aquí de que siguieran la ruta de una persona que votó 35 veces en diferentes casillas. Lo que nos extraña, bueno, pues, ¿cómo iban a saber a dónde iba a ir esta persona? ¿Alguien lo siguió? O bien, incluso, ¿por qué no sospechar de que la misma Mariana Gómez del Campo le haya dado algún dinerito por ahí a alguien para que se fuera a votar 35 veces? Bueno, regresando a esta información, el titular del gobierno local del Distrito Federal caminó las escalinatas que conducen a las oficinas de la mesa directiva, donde lo esperaban ya el presidente de esa instancia, Santiago Krill Miranda, a quien le entregó los resultados de este ejercicio del domingo pasado. En el ejercicio ciudadano del pasado domingo, el Partido de la Revolución Democrática estimó que a nivel nacional fueron cerca de 2 millones de personas las que participaron, ya que tan solo en el Distrito Federal fueron 870.000 personas. El gobierno federal lanzó una campaña en radio y televisión para informar que Estados Unidos ya opera cientos de pozos en el Golfo de México y que por ello es tiempo de que México haga lo mismo. En spots transmitidos desde el lunes se asegura que es un hecho que Estados Unidos ya está trabajando en los yacimientos que están en la frontera del Golfo de México. Se hace notar que empresas asentadas en Estados Unidos ya tienen cientos de pozos operando en aguas profundas de esa región. Y dice que mientras nosotros, o sea los mexicanos, bueno, pues que qué estamos esperando, se pregunta en esa pauta comercial que ya se transmite en los medios electrónicos. En el anuncio de 20 segundos se hace un llamado a los mexicanos a cambiar la ley, o sea, aprobar lo que dice el presidente Felipe Calderón. Cambien la ley y apoyemos la reforma que propone el presidente, es lo que dice, lo que reza este comercial. Una agencia informativa en México dio cuenta de que los gobiernos de México y Estados Unidos negociaron la forma en que serán explotados los recursos petroleros que comparten ya ambas naciones en lo que son las aguas del Golfo de México. Ambas administraciones han tenido acercamientos para acordar pláticas en torno de la manera en que deben explotarse estos yacimientos ubicados exactamente en la línea fronteriza marítima, región denominada Polígono Occidental, conocida también como Hoyo de Dona. El spot inicia con el logo del gobierno federal y a través de imágenes de animación se describe la situación en la región. Este corto también se observa un mapa del Golfo de México en el que se ilustra cómo Estados Unidos ya tiene un gran número de pozos en explotación y del lado mexicano no hay ni uno para extraer. Por eso aprovecharon esta zona que se llama, que le dicen la Dona, Hoyo de Dona, bueno, pues para hacer este spot publicitario para convencerlo a usted y a mí de que votemos a favor de la reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal. Mientras tanto, le informo que funcionarios del gobierno dijeron allá en Washington que una cepa de salmonela vinculada con el brote del mal allá en Estados Unidos apareció en agua de riego y un chile serrano en un establecimiento agrícola mexicano. David Atkinson, jefe de seguridad alimentaria de la Administración de Medicamentos y Medicinas, la FDA, dijo que el hallazgo es crucial para resolver este caso. Este establecimiento donde se encontraron estas cepas está en Nuevo León, México. Así lo afirmó este funcionario de la FDA. También dijo que había llegado un chile jalapeño contaminado de otra parte de México, aunque aún no especificó exactamente de dónde. Militantes del Partido del Trabajo acusaron a su dirigente nacional, Alberto Anaya, de apoderarse del partido y señalaron que acudirán ante las instancias electorales a impugnar su reelección. El domingo pasado, durante su séptimo Congreso Nacional Ordinario, Anaya, este señor que dirige el Partido del Trabajo, fue reelecto para el periodo 2008-2011 como integrante de la Dirección Nacional Colegiada del PT. Señalan que Anaya ha hecho del PT una opción política cercana a la derecha, que no tiene nada que ver con los principios con los que fue fundado en 1990. Encabezados por el ex dirigente del partido, José Narro Céspedes, aseguraron que Anaya ha convertido al PT en un partido patrimonial, además de poco transparente, y en sus finanzas, aliado del PRI también. Dicen que se van a aliar para las próximas elecciones, por eso ya no confían más en este señor Anaya. Dice pues que esto se ha convertido en un patrimonio, en un partido patrimonial, en donde un dirigente que ya tiene 18 años en la presidencia se ha negado a soltarla y se cubre con los cuerpos colegiados del partido, además se niega a salir de la dirigencia. Esto afirmó Narro en conferencia de prensa. También dijeron que Anaya tiene el control de la coordinación en el Senado de la República, la coordinación de la Cámara de Diputados a través de Ricardo Cantú. En el partido controla la Secretaría de Finanzas y todas las decisiones se toman de manera unilateral. En este mismo sentido, Joaquín Vela, quien es militante del PT, advirtió que si no se cambian esas prácticas, abandonarán las filas toda vez que se presenten, que se represente el 30% de los cargos de este partido. Narro llamó a crear un frente amplio político electoral de izquierda para generar una verdadera opción política. Por último, indicó que sería un frente de facto superior al actual Frente Amplio Progresista, conformado por organizaciones políticas, sindicales, campesinas, estudiantiles y además los militantes excluidos de otros partidos de izquierda. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, presentará su propuesta de reforma energética antes del 15 de agosto. Esto lo anunció Guadalupe Acosta Naranjo, quien actualmente es el presidente nacional del PRD, es el presidente sustituto. Todavía no se ponen de acuerdo ahí con las pasadas elecciones. Entrevistado luego de reunirse con Cuauhtémoc Cárdenas, el dirigente periodista indicó que el encuentro tuvo como propósito consultar al líder moral del PRD en algunos temas en la materia de los que si había algo de dudas. Bueno, Acosta Naranjo señaló que todavía se valora quién presentará la propuesta del PRD, aunque en primera instancia podrían ser los legisladores porque son los indicados para hacerlos. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial para que escuche sobre todo usted la programación que tenemos aquí en oigo.com.mx. Le recuerdo que los medios de contacto son oigo.com.mx@hotmail.com. Mientras tanto, lo dejo para que escuche usted cuál es nuestra barra de programación. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional aquí en oigo.com.mx. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en Síntesis con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en Síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte con José Candelario Tres Patines para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa está en oigo.com.mx. Porque la radio en internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pulso Nacional. Le recuerdo, para que no se me confunda, si usted me está escuchando ahorita aquí a las 5 de la tarde, pues continuamos con Ciudadanía Económica de 6 a 7 de la tarde. Si usted me está escuchando ahorita a las 9 de la mañana, no se pierda con José Antonio Zapata, México en Síntesis. Mientras tanto, vamos con más del Pulso Nacional y nos vamos a donde, directamente en la Ciudad de México, donde un integrante de la banda de secuestradores de Daniel Arizmendi, usted lo recuerda, alias el Mocha Orejas, ese secuestrador tan cruel. Bueno, pues este integrante de esta banda peligrosa fue detenido a una década de que se giró la orden de aprehensión en su contra. Se trata de Rogelio Nogués Yáñez, quien presuntamente había participado en el asesinato de dos de las víctimas de plagio de esa organización criminal. La Secretaría de Seguridad Pública Federal dio a conocer la aprehensión del presunto secuestrador y homicida, quien fue localizado el martes pasado en la Ciudad de México, en el domicilio que ocupaba en la calle de Camino de la Prosperidad número 111 de la Colonia Campestre Aragón, en la delegación Gustavo Amadero. De acuerdo con la dependencia, Nogués Yáñez fue capturado a partir de la orden de aprehensión girada por el juez tercero de distrito del Estado de México por los delitos de homicidio, secuestro y posesión de arma de fuego dentro de la causa penal número 77-1998 relacionada con la averiguación previa PGR UE2-142-98 que se iniciaron, imagínese usted, ya hace exactamente 10 años. Se detalló que este presunto cómplice del Mocha Orejas dentro de la banda supuestamente tenía su cargo el cual consistía en interceptar y custodiar a las víctimas. Además, que de acuerdo con las declaraciones de los propios integrantes de esta organización, de esta banda criminal, participó en el homicidio de dos víctimas de secuestro. La Secretaría de Seguridad Pública Federal señaló que Nogués Yáñez ingresó al área de detención preventiva del centro de mando de la Policía Federal, allá ubicada en Iztapalapa, donde se le tomaron las huellas dactilares para verificar su identidad, y un médico legista también verificó su integridad física para ser trasladado finalmente al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el Altiplano, allá en Almoloya, en el Estado de México, donde quedó a disposición de un juez federal. Otro delincuente también muy buscado por la policía, capturado, Alfonso Gutiérrez Loera, el Güero, primo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el líder de este famoso cártel de Sinaloa, fue ingresado la tarde de ayer al penal de Puente Grande, allá en el estado de Jalisco, acusado de diversos delitos del fuero federal cometidos en compañía de otros individuos. Junto con Alfonso Gutiérrez fueron ingresados a Puente Grande Pedro Guadalupe Gutiérrez Reina, alias el Lupillo, Benjamín García López o Edwin García López, alias el Gordo o el Chiqui, y Alfredo López Morales, alias el Boxer. La Procuraduría General de la República informó anoche sobre la consignación del Güero o el Poncho Loera tras un arraigo de casi 90 días por la Comisión de Ilícitos Contemplados en el marco de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esta dependencia también indicó que la consignación se dio por delitos de delincuencia organizada con la finalidad, más bien con la modalidad de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos, posesión de granadas y portación de fuego, que son de uso exclusivo del ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea. La consignación de Alfonso Gutiérrez Loera fue ejercitada por el fiscal de la Federación adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo, Acopio, Tráfico de Armas, la UETIA. Bueno, pues esta subprocuraduría de investigación especializada es parte de la CIED. Continuamos con el pulso de la noticia. Allá en Reynosa, Tamaulipas, ahí por donde está Río Bravo, bueno, pues fueron hallados dos cadáveres. Estos presentaban los ojos vendados y además el clásico tiro de gracia. Alrededor de las 6:50 horas de ayer se dio el aviso del hallazgo por parte de las autoridades ministeriales. En este segundo caso, ya que ocurre en lo que va del año, donde los sicarios tiran a sus víctimas frente a las instalaciones del 8º Regimiento de Caballería del Ejército Mexicano. En otro hecho ocurrido en la ciudad de Aguascalientes, fue asesinado a balazos el ex policía municipal Víctor René Macías Ramírez cuando intentaba escapar de la casa donde permanecía secuestrado. Al filo de las 22 horas del lunes pasado, semidesnudo y pidiendo auxilio, la víctima salió desde la vivienda ubicada en la calle Plan de la Profesa 304 del fraccionamiento Libertad. El ruido alarmó a los vecinos, quienes se percataron que este sujeto fue alcanzado por otro individuo que le disparó hasta en varias ocasiones. Cometido este crimen, varios hombres salieron de la residencia y se fugaron en un automóvil Focus, en una así como en otra motocicleta deportiva. Pues déjeme decirle que en el patio de esa casa fue localizada una narcofosa de 2 metros. Bueno, pues, y ahí, dentro de esa fosa, otro cadáver. Bueno, pues, esto fue lo que ocurrió en el estado de Aguascalientes, que es precisamente de donde le estoy transmitiendo a usted las noticias. Aquí estamos en el centro de la República Mexicana, Aguascalientes, México. En crímenes ocurridos en Chihuahua, 4 hombres fueron asesinados. En Sinaloa, 2 hechos diferentes, 3 personas fueron acribilladas. En Guasave, los hermanos Freddy, Antonio y Francisco Miguel Flores Gaxiola fueron baleados también con más de 140 impactos de AK-47. Además, en Campeche fue asesinado Richard Islas Huerta, originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Su cuerpo estaba semicercenado y encobijado con un narcomensaje firmado por los Zetas. Con información, bueno, pues con esta información vamos a continuar porque tenemos más de lo que se ha generado allí en el estado de Campeche. Mientras tanto, el pulso del crimen organizado lo ubicamos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde una banda integrada por 6 personas, 5 de ellas jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 y 22 años, fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua, por elementos de la Policía Federal Preventiva. Además, en este operativo participaron también las otras policías allá en el estado de Chihuahua. Este grupo estaba encabezado por un hombre de 35 años, quien dijo ser policía municipal y aparentemente se dedicaba al plagio y al homicidio. Al momento de su detención, los integrantes del grupo llevaban un arsenal. Este grupo fue detenido cuando elementos de la Policía Federal Preventiva, al circular por Zaragoza, detectaron la camioneta GMC Yukon color arena, como ya le había yo reportado a usted ayer, del estado de Texas. Bueno, pues esta captura ocurrió en el fraccionamiento Oasis, en la esquina de la calle Túnez y Burman. En ese punto fueron detenidos Juan Gallegos Acosta, de 35 años, Jorge Manuel Oviedo, de 22, Rogelio Pérez Vidales, de 20 años de edad, Miguel Ángel Cabello Cruz, y también conocido como Miguel Ángel Carrillo Corral, de 18 años, José Luis Rodríguez Esparza, de 22, y Gabriel Calderón, de 21 años de edad. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública señalaron que este grupo podría estar ligado al cártel de Juárez y agregaron que no se ha confirmado si Gallegos Acosta pertenece o perteneció a alguna corporación policíaca. Bueno, y a pesar de los esfuerzos del presidente Felipe Calderón por disminuir el crimen organizado, bueno, pues yo creo que esto desató ya más revanchas, más venganzas, incluso en contra de policías. Ya ve lo que sucedió aquí en Aguascalientes, donde, por cierto, déjame comentarle que este señor que asesinaron a tiros, bueno, pues este ex policía ya había participado él en otro incidente aquí en Aguascalientes, donde a bordo de una Homer, les marcaron el alto a los policías y estos no se detuvieron, sacaron las armas disparando para amedrentar a los policías, aunque afortunadamente ahí no hubo heridos. Pero fíjese usted lo que son las cosas: los detuvieron y después los dejaron ir. Bueno, pues este policía que le platico aquí de Aguascalientes, bueno, pues desafortunadamente lo tenían secuestrado en una casa de seguridad cuando intentó huir, porque sí, quién sabe en qué momento aprovechó el descuido de sus captores para huir, pero se escondió debajo de un coche y bueno, pues ahí mismo salieron los maleantes a acabar con su vida. Y bueno, esto aquí en Aguascalientes, en Campeche, medio centenar de policías estatales y municipales causarán baja el último día de julio, o sea, de lo que es julio, por miedo a perder la vida a manos de los Zetas, un grupo de sicarios que forman parte del cartel del Golfo y que en las últimas semanas se atribuyeron los crímenes de 3 policías y un trabajador de Pemex. Los agentes, quienes pidieron no se publicaran sus nombres, imagínense nada más hasta dónde llega ya el temor de la autoridad también. Bueno, señalaron que el salario que perciben es menor a 5,000 pesos al mes, que carecen de armas modernas, de chalecos antibalas y de vehículos. Dice que los mandan desarmados a la guerra, se quejaron así los policías. Refirieron a que sus 3 compañeros asesinados en días pasados nada pudieron hacer para defenderse, pues de plano dice que están a merced de la delincuencia. Los desertores se quejaron de su seguro de vida, dice que le ponen un precio muy bajo a la vida, que es de 230 mil pesos, y además una pensión para la familia, que en algunos casos es de 3.500 pesos mensuales. Bien, pues el 22 de julio en Ciudad del Carmen, el comandante Jorge Antonio Zul Camal y los policías ministeriales Manuel Jesús Novelo Chan y Rogelio Ibarra Alvarado fueron asesinados por la espalda por personas que lograron huir. Ayer, de hecho le comentamos aquí en Pulso Nacional, un hombre fue encontrado sin vida y junto a él un mensaje con amenazas directas a policías. En otro caso, un grupo de policías de Lerdo, Durango, realizaron un paro de labores para exigirles que se les proporcione mejor equipo, tal como se lo comentamos ayer aquí en Pulso Nacional. Bueno, todavía están en paro laboral los policías allá en Durango. Nos trasladamos hasta Veracruz, donde la Procuraduría General de la República, la PGR, incineró cocaína, marihuana y psicotrópicos que han sido asegurados en el estado. Relacionados también con diversos expedientes de averiguaciones previas, causas penales integradas por delitos contra la salud. Este acto de destrucción de narcóticos se realizó en las instalaciones de la delegación estatal allá en Veracruz de la PGR, ubicada en el norponiente de esa ciudad, bajo la supervisión de un representante social de la Federación, quien en coordinación con el personal de la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud Estatal, dieron fe del peso, autenticidad y destrucción de esta droga. Jaime Rodríguez Aguilar, delegado de Veracruz de la PGR, informó sobre la destrucción de 42 kilos, 573 gramos de marihuana, 229 gramos de cocaína y 48 miligramos de psicotrópicos. Ahora nos vamos a Durango, ahí donde el general retirado Abelardo Díaz, que se desempeñaba hasta hace poco como director de Seguridad Pública Municipal de Lerdo, a donde yo le comenté que los policías estaban también de plano en huelga por no tener armamento, ni salario, ni ningún tipo de prestación que para enfrentar a la delincuencia organizada. Bueno, pues este señor ya presentó su renuncia a 2 días de haberse registrado los enfrentamientos en los cuales, allá mismo donde le platico, perdieron la vida 4 elementos preventivos de esa demarcación. En entrevista vía telefónica con una televisora local allá en Durango, el alcalde de Lerdo, Carlos Aguilera Andrade, reveló que el militar en retiro le acaba de presentar un documento a través del cual dimite de plano como funcionario municipal. El edil lerdense, allá en Lerdo en Durango, sostuvo desconocer los motivos que orillaron a Díaz a representar su renuncia. Mientras que con relación al paro que sostienen desde ayer los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Aguilera Andrade señaló que 90 de los 230 que integran esa corporación se han reintegrado a sus actividades. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en algo.com.mx. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales, en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Oaxaca es la entidad federativa con el peor índice de competitividad sistémica en México, y esto lo informó la consultoría aregional.com. Además, los gobiernos de Chiapas, Guerrero y Veracruz se ubican en la cola en competitividad en el país. Por su parte, el Distrito Federal es el gobierno que reporta el mejor nivel de competitividad en todo el país. Le siguen en el ranking las entidades de Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Baja California Sur y Baja California Norte. El índice promedio nacional muestra muy bajo nivel, apenas 45.21 puntos, lo que evidencia la magnitud del rezago competitivo del país en su conjunto y la enorme tarea pendiente que existe para mejorar todos los niveles de competitividad sistémica. Bueno, pues al presentar este índice de competitividad, en varias entidades federativas en este periodo del 2008. Ricardo Carrillo, quien es director general de esta firma de Regional, pues expresó que México está en la cola de la ineficiencia del gobierno federal para desarrollar programas claves que promuevan un mejor nivel de vida para la población. Bien, pero no todo son malas noticias. Allá en San Luis Potosí fue inaugurada una planta de automóviles de la General Motors de México. Bueno, pues esta planta se dedicará a la producción de autos compactos y otros componentes que abastecerán el mercado local, así como a varios países de Sudamérica. La firma automotriz invirtió $1,000 millones en la construcción de este nuevo complejo industrial y fueron 14 meses de trabajo desde que se anunció el proyecto para la entidad potosina. Tiempo, por cierto, damos un enorme saludo allá a nuestros paisanos en San Luis Potosí. Bueno, pues ahí ya en San Luis Potosí se fabrica el vehículo AVO, mismo que será comercializado en los mercados de México y Estados Unidos. La capacidad de producción será de 30 unidades cada hora, aunque no fue especificado cuál será el ritmo de ensamble en estos primeros meses debido a la caída de ventas tanto en Estados Unidos como en México que ha tenido esta marca y que, por cierto, ya le hemos comentado aquí en Pulso Nacional que General Motors Company tiene problemas y ha incluso decidido reducir personal y reducir horas de trabajo. Bueno, pero bueno, es lo bueno que en San Luis Potosí van a construir más unidades. Con este nuevo activo industrial, General Motors de México completó una inversión de $3,000 millones en los últimos 3 años. Y bueno, pues este dinero se usó para la construcción de una planta de fabricación de transmisiones allá en Silao, Guanajuato, una pista de pruebas en Cucán del Río, en Michoacán, así como la puesta en marcha de la línea de ensamble del vehículo híbrido Cativa, es el modelo Cativa, en la planta de Ramos Ariste, en Coahuila. También déjeme comentarle que este nuevo complejo tiene un área de 154 mil metros cuadrados, rediseñada para no emitir descargas de agua, lo que significa que el 90% del vital líquido se reciclará y el restante 10% se evaporará durante el proceso de ensamble. El Banco de México modificó el alza de su proyección de inflación para el 2008. Bueno, no es ninguna novedad, diario la modifica. Del rango de 4.25 a 4.75% a un rango entre 5.50 y 6%. Imagínese, una variación bastante importante. Esto es de acuerdo a la proyección presentada en el informe de inflación del segundo trimestre del 2008. Dicen que es algo inevitable el incremento de precios. Esto lo aseguró el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, por lo que se revisó el alza de la proyección de inflación para lo que resta del año y del 2009. Dice que todavía tienen inflación en la tubería que tiene que desahogarse. Bueno, en las proyecciones presentadas por el Banco Central, se precisa que será hacia la primera mitad del 2010 cuando se aproxime la meta de 3%, aunque el rango presentado por el Banco de México para ese año es entre 3.25 y 3.75%. Y bueno, pues también se habló de la cifra de crecimiento, en donde Ortiz Martínez informó que al cierre del año la economía aumentará entre 2.25 y 2.75%. Además, en su informe, el Banco Central precisa que la revisión del pronóstico obedece, en primer lugar, al incremento de los precios de materias primas en los mercados internacionales. Aclara que a pesar de que durante julio se observó un descenso en los precios spot de algunas materias primas alimenticias y energéticas, el efecto de los precios al consumidor aún no ha concluido, así es que agárrese. Mientras tanto, David Paterson, gobernador de Nueva York, aseguró que la economía estatal allá en Estados Unidos ha entrado oficialmente en recesión, debido en parte a los problemas que atraviesa Wall Street, y anunció medidas para recortar el gasto público en $1,230 millones. La economía neoyorquina se ha deteriorado incluso más de lo previsto y alcanza niveles que no se ven desde el periodo que siguió a los ataques del 11 de septiembre del 2001. Esto lo aseguró la oficina de Paterson en un comunicado. El gobernador que presentó hoy la primera revisión trimestral de presupuesto para el ejercicio 2008-2009, que ya inició en abril, bueno, pues explicó que las cuentas de Nueva York se están viendo seriamente perjudicadas por los problemas de Wall Street, un sector que en conjunto aporta una quinta parte de los ingresos estatales. Bueno, pues además, el sector bursátil de Nueva York ha perdido, escuche usted, 4,000 millones de dólares desde el tercer trimestre de 2007, algo que ni siquiera ocurrió tras los ataques del 11 de septiembre. Y bueno, también se espera un recorte del 6% del empleo en la industria. Unos 35,000 puestos de trabajo se van a perder ahí en Estados Unidos. Además, el 7% perdido, bueno, imagínense, esto fue el 7%, por ejemplo, se perdieron en los atentados del 2001, el 7% de la fuerza laboral. Ahora es el 6%, casi exactamente igual, por nada más por un punto porcentual. Concretamente, su revisión exige para que se generen, bueno, más bien para abatir esta crisis estadounidense, entre otros esfuerzos, un recorte de 630 millones de dólares en el gasto de este ejercicio, que es el doble de lo previsto inicialmente, así como la congelación inmediata de la contratación pública. Además, ha convocado a los legisladores del estado a una sesión especial el próximo 19 de agosto para buscar vías que permitan un recorte adicional del gasto de otros 600 millones de dólares en este mismo ejercicio. Aquí cabe preguntarnos, y ya lo habíamos comentado aquí en Punzo Nacional, bueno, si Estados Unidos sabemos que gasta cientos de miles de dólares, de millones de dólares, en lo que son las guerras, sobre todo lo que está gastando allá en Irak, ¿por qué gastar en lo que no se debe? ¿Por qué no cuidar el dinero de los americanos, a quienes también les mandamos un cariñoso saludo desde aquí, desde México? El pulso de la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, anunció hoy que no concurriría el próximo septiembre a las primarias de su partido, el Kadima, y que dejaría la jefatura de gobierno tras esos comicios. Dice que ha decidido que no va a ir a esas primarias del movimiento Kadima, ni tampoco intervendrá en esas elecciones. Esto lo aseguró Olmert precisamente el día de hoy en un discurso en su residencia oficial allá en Jerusalén. Olmert precisó que cuando Kadima elija un nuevo líder, renunciará como primer ministro para permitirles poner en pie un nuevo gobierno de manera rápida y efectiva. El primer ministro justificó su renuncia por la actual investigación de cohecho en su contra por haber presuntamente recibido sobres llenos de dinero de un empresario estadounidense en anteriores cargos públicos, aunque matizó que en el futuro se probará su inocencia y su nombre quedará limpio de toda sospecha. Y el pulso internacional se ubica en Argentina, donde también les mandamos un saludo a nuestros amigos argentinos. Bueno, pues allá el gobierno argentino tiene la esperanza de que antes de fin de año estará listo un proyecto de ley para despenalizar el consumo de drogas. Dice que están buscando una norma moderna, inteligente, y que le dé la responsabilidad al magistrado de resolver esta problemática conforme se vaya presentando. Antes de fin de año estaría terminado este proyecto. Esto lo dijo allá el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, a Radio Continental. Dice que para ellos es muy importante que ya no queden dudas de cuál es la decisión tomada para seguir avanzando. Es lo que se está haciendo en el mundo. Una fuerte política de prevención tratando de que ninguno caiga en la situación del consumo de cualquier sustancia. El proyecto de ley tendría por objetivo garantizar el tratamiento médico a los adictos y la prevención del consumo entre la población en general, dejando en manos del sistema penal a los traficantes y lavadores de dinero. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, allá en Argentina, publicó el martes su última encuesta nacional sobre la prevalencia del consumo de sustancias psicóticas. Según este estudio, el 2% de la población entre los 16 y 65 años admitió haber consumido cocaína alguna vez, el equivalente a 440 mil personas sobre una población total de 36.3 millones. En tanto, el 7.2%, que es más de 1.5 millones de habitantes, reconoció haber probado la marihuana. Por otra parte, el 52% declaró haber consumido tabaco, o 3 de cada 4 encuestados también dijeron que tomaban alcohol con frecuencia. Este estudio fue realizado entre abril y junio de este año sobre 51 mil hogares en todo el país argentino. En un acto público, la presidenta Cristina Fernández también se refirió al tema el martes al asegurar que está a favor de perseguir a los traficantes de drogas en lugar de tratar como criminales a los consumidores. Según la legislación vigente en Argentina, si alguien es detenido con drogas para su consumo, se le inicia una causa penal que se suspende solo si el imputado acepta someterse a un tratamiento médico de desintoxicación. El gobierno regional vasco allá en España alertó hoy a su policía autonómica sobre el riesgo de que la organización terrorista vasca ETA cometa un gran atentado de forma inminente y de gran escala en esa comunidad autónoma al norte de España. Sería una acción similar a la que planeaba para mañana jueves durante las fiestas de la localidad en Guecho, en la provincia de Vizcaya, y que tenían como objetivo la policía regional. Fuentes del Departamento del Interior del gobierno vasco informaron de que la advertencia está contenida en un comunicado interno que ha sido distribuido a los agentes de esta policía para que aumenten las medidas de seguridad. También fueron distribuidas fotografías de dos colaboradores legales, es decir, no fichados por la policía, del desarticulado Comando Vizcaya, que se encuentran prófugos, identificados como Aitor Rodríguez Artexte y Aiser Borreo Toribio. Bueno, pues en la comunidad, en este comunicado ya se incluye un aviso expreso ante la posibilidad de que ETA use un dispositivo iniciador de bombas denominado LCR que hace estallar un artefacto al entrar en contacto con alguna fuente de luz. La Organización de las Naciones Unidas, recomendó hoy a sus empleados y al cuerpo diplomático que dejen en el armario la ropa tradicional de su oficio en favor de una indumentaria informal, algo más un vestidito más informal, que se adapte mejor al nuevo plan de ahorro energético que se implementará en la sede de esta organización. La iniciativa denominada Cool On, o sea, por una ONU fresca, prevé subir en agosto el termostato del aire acondicionado en la emblemática sede de la Secretaría de la ONU de 22.2 a 25 grados centígrados y de 21.1 a 23.9 grados centígrados, lo que es el anexo que alberga todas las salas de conferencias de la organización. Esto lo anunciaron hoy los responsables de la misma. En consecuencia, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, autorizó que se flexibilice el código de vestuario para que los cerca de 5.000 empleados puedan adaptarse al aumento de la temperatura ambiente. Es decir, que ya se pueden vestir como les dé la gana. Dos hermanos y su madre perdieron la vida la madrugada de hoy en una operación militar estadounidense en la provincia de Sladen, al norte de Bagdad, según informó una fuente del ministro iraquí del Interior. Según la fuente mencionada, las víctimas se produjeron durante las redadas y registros de viviendas que las fuerzas norteamericanas llevan a cabo en el área de Dekla, a unos 15 kilómetros al sur de Takirti, que es la capital de Saljedein. En esta operación resultaron heridos un número indeterminado de habitantes en la zona. Esto lo indicó la fuente, quien también afirmó que de momento el ejército de estadounidense no ha informado nada de este suceso. Hace unas dos semanas, tropas norteamericanas mataron a uno de los hijos y un sobrino del gobernador de esta provincia, de nombre Hamid Al-Kwisi, en una redada en la localidad de Beiyi, a unos 30 kilómetros al norte de Takriti. El mando castrense estadounidense presentó una disculpa oficial al gobernador por este episodio, después de que había informado que las dos víctimas eran rebeldes que prestaban ayuda a la red terrorista Al-Qaeda. Ah, mis amigos de Estados Unidos, allá como siempre, equivocándose y matando gente inocente. No se vale. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional. Y bueno, mire usted, lo que es ser famoso, lo que es tener dinero, bueno, pues van a tener ahora más dinero, ya que estoy hablando de Angelina Jolie, de Brad Pitt. Bueno, estos famosos de Hollywood ya vendieron las primeras fotografías, pero adivine a quién. Bueno, pues a la revista estadounidense People. El programa de televisión The Insider anunció que los bebés figuran en una de las próximas ediciones de la publicación. La pareja de actores acordó vender las primeras imágenes de sus hijos a dicha revista y trascendió que por la exclusiva, nada más, escuche usted lo que les pagaron a este par de muchachones, entre 10 y 15 millones de dólares, nada más por las fotos de los chamaquitos. Bueno, pues, te he dicho que los actores donarán el total de los recursos para obras de caridad, al igual que cuando nació Silo, que es la primera hija biológica, quien también apareció en la portada de la revista People cuando era recién nacida. Por otra parte, al parecer Angelina Jolie está en pláticas para ser la villana de la siguiente película de Batman, en la que podría ella interpretar a la famosa Gatúbela. ¿Se acuerda usted de el comediante Jerry Lewis? Bueno, pues, si se acuerda, porque, bueno, es un comediante, un cómico de los años 40, de los años 50. Bueno, pues este comediante estadounidense fue detenido a finales de la semana pasada en la ciudad de Las Vegas, allá en Nevada, cuando los escáneres del aeropuerto le hallaron una arma descargada en su equipaje. Las autoridades señalaron que Lewis, ya que cuenta con 82 años, tenía una pequeña pistolita calibre 22 cuando llegó el viernes al control de seguridad allá en el aeropuerto internacional de McCarran en Las Vegas. El agente Ramón Davey, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, explicó la víspera que el cómico fue detenido en forma breve y se le confiscó un arma. Lewis fue citado por portar un arma oculta sin permiso. El actor, que formaba un dúo cómico con el popular... muy popular en los 50 con el cantante Dean Martin. Usted recordará, bueno, eran fabulosos ver este par de comediantes que daban espectáculos muy interesantes allá en Las Vegas. Bueno, pues esto viajaba en un Mount Pleasant, Michigan, para ofrecer a un espectáculo unipersonal, según una fuente cercana. Fue precisamente cuando lo cacharon en el aeropuerto con su arma. Esta arma, ya incautada, estaba registrada a nombre del mismo Lewis, que tendría que asistir a la audiencia para recuperarla, si la quiere, según la policía. Bueno, pues desde 1966, Jerry Lewis ha sido anfitrión de un maratón televisivo anual para recaudar dinero para la Asociación de Distrofia Muscular. La emisión del año pasado recaudó más de 63 millones. Jerry Lewis es considerado un ícono del género cómico, además, como le dije, que es un gran actor. Y más aún del pulso del espectáculo, allá en Buenos Aires, Argentina, el canal Fox decidió no emitir en Argentina un capítulo de la popular serie de dibujos animados Los Simpson, en el que se hace referencia a la dictadura de Perón, y se apunta que el expresidente desaparecía personas para evitar reabrir heridas dolorosas, según fuentes de la cadena televisiva Fox. Bueno, pues este canal eliminó de su programación para Argentina el décimo capítulo de la temporada 19 de la serie, por considerar que el tema de los desaparecidos es muy sensible y que no puede ser parte de una broma. Más allá de las interpretaciones o análisis que cada uno quiere hacer de este episodio o del diálogo en sí, según publican hoy los medios argentinos. Así es que bueno, pues, si me está usted escuchando en Argentina, ya se perdió usted este capítulo de Los Simpson. Y bueno, le informo que después de varios días de especulación, Carmen Salinas, la productora Marta Vallejo, ya anunciaron ya por fin a Sabine Mussier como la nueva aventurera. En conferencia de prensa en un lujoso hotel ubicado al sur del Distrito Federal, Sabine, la actriz de la novela esa de las tontas, que no me gusta para nada, que las tontas no van al cielo, bueno, pues descartó que el no dominar el canto sea impedimento para darle vida a Elena Trejo, personaje que encarnó hasta hace unos días la guapísima Edith González. Bueno, pues el debut de Sabine, quien es la primera vez que bailará y cantará, no sé cómo le va a hacer, será el próximo 29 de agosto en el Teatro Blanquita, donde se presentará los fines de semana. Si usted no ha visto Aventurera, vaya y vea, está bueno. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. Pues, felicitaciones para la NASA, que hoy cumple 50 años, con la mira puesta en volver a poner un hombre en la Luna en los próximos años, llevarlo a Marte y más allá, antes de llegar al siglo de existencia. La compañía Google presentó hoy un nuevo producto para el portal YouTube que permitiría a los usuarios más prolíficos que registren mayor número de visitas a ser remuneradas por cada vez que suban un video y obviamente que incluya publicidad de algún anunciante. Este nuevo producto fue presentado en el marco de la Campus Party, la gran cita del Internet a la que asisten más de 5.000 internautas en la ciudad española de Valencia. Por el responsable de contenidos de YouTube España, Javier Alonso, que anunció que las características del nuevo programa YouTube Partners, que funciona ya en países como Estados Unidos, Alemania o Japón, bien pues podrán adherirse al mismo los usuarios que suban videos al menos una vez por semana y que ocupen también los primeros puestos en la clasificación de los más vistos o que cuenten con muchos suscriptores. Así es que, ya sabe, si usted es aficionado a meterle al video, pues meta muchos porque ya YouTube y Google le van a dar algún estímulo. Y antes de que se nos termine el tiempo, déjeme comentarle que limosneros han deambulado por las calles desde que estas eran de lodo, pero la mayor proliferación de perigueños pues ha tenido lugar en internet, donde pueden encontrarse decenas de miles de ellos, especialmente en los últimos años. Muchos están desesperados, sus peticiones de dinero para pagar la hipoteca o la cuenta de electricidad están salpicadas de mayúsculas y signos de exclamación. Otros son gente de clase media que simplemente quiere lo que no tiene: dientes bonitos o senos más grandes, un anillo de compromiso para Katy o una Homer roja para un tipo llamado Ed. La mayoría no se sentirían cómodos extendiendo la mano en una esquina de la ciudad, pero en cambio no tienen reparo en escribir su petición en uno de los muchos sitios web que han surgido con este propósito. Es mucho menos vergonzoso, esto lo indicó Scott Keller, es un administrador de base de datos de 46 años, actualmente desempleado y con 3 hijos, que se esfuerza por hacer el siguiente pago de su hipoteca. Dice este señor, de forma simpática, dice: no me imagino parado en la calle con un letrero, ni siquiera en mis pesadillas. La gente puede sacar conclusiones desagradables. Dice que mejor lo escribe para que nadie le tenga que ver la cara, ni él tampoco a otras personas. Pero bueno, pues con tanta gente pidiendo ayuda, un solo sitio, SaveMySites.com, alberga 19.490 pedigüeños. ¿Realmente funciona? Si está desesperado, ¿alguien le ayudará? Pues quién sabe. Karin Bosnak, una compradora compulsiva de Nueva York con un gusto especial por Prada, es considerada la madre de la ciberlimosna. En 2002, era una ejecutiva de televisión desempleada con una deuda de tarjeta de crédito de más de $200,000. La sola página, SaveKarin.com, pidiéndole ayuda, o sea, a quien entrara a su página, aunque sea $1 o $2, para ayudarla a pagar su deuda. Hágame usted el favor. Vamos a hacer una página de ciberayuda también para un seguro servidor que tiene por ahí bastantes deudas. Así es que, bueno, pues por mi parte, pues todo. Yo le agradezco mucho que haya estado aquí en Pulso Nacional. Nos vemos mañana. Recuerde usted que tiene una cita ahorita con Ciudadanía Económica. Si me está escuchando a las 5 y si me está usted escuchando a las 9 de la mañana, escuche México en Síntesis. Esto fue Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención.